que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar, porque son orillas. No se puede tumbar, porque son orillas. Esa mata nace en el monte, que esa mata tiene poder. Esa mata es Siguaraya. Esa mata es Siguaraya. Siguaraya, vera, vera, con permiso, yo va a tu paz. Más fuera escuchando. Oye, Guatala, que Maya, el divino niño. No va a tumbar.